En el día de hoy, que es un día viernes de reflexión, de preparación para encontrarme con el Señor el sábado, ¿verdad?, el día de reposo, la autora ha colocado varios textos, Aarón, acá para que podamos meditar. Puntualmente él está haciendo énfasis en la idea esta de la ceremonia muy significativa que era la imposición de manos, sí, de separación. Estoy pensando que en el caso de los levíticas, de los levíticos, perdón. Levitas. No creo que hubo en el día una imposición de mano a todos ellos, porque eran 22.000, si tú recuerdas. No, pero por lo menos lo que dice que escogieron algunos. Escogieron algunos y simbólicamente fue traspasado, claro, eso. Pero aquí tenemos una costumbre en nuestras iglesias que los niños también son presentados al Señor. No es un bautismo, sino es una presentación, así como Cristo bendijo a los niños. Pero también están la separación que a veces en la iglesia se toman personas como ancianos o diáconos, y son también separados para una función. Para una función específica, y esos son los dos cargos que la iglesia tiene en imposición de manos también. Claro, por la iglesia local. La iglesia local, por lo tanto. Son tres imposiciones de manos: pastoral, anciano y diácono. Claro. Ahora, en el caso de. Veamos un poquito ahí, Génesis capítulo 48:8. Hay algunos textos, por lo menos 9 y 13, dice lo que vamos a leer. Aquí relata el tema de la con los hijos de José. Vivió Israel, antiguamente Jacob, ¿no? Los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Versículo 9. Respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. El 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Qué otro versículo? El 14. El 14 que es Gelo. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor de su mano. El menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. El 17, me parece. Sí. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no viene a lugar eso. Lo vamos a explicar un poquito. El tema que hay que destacar es el tema de la imposición, claro, de las manos. Al presentar sus hijos José a su padre, ¿no es cierto? Dios, él los va a bendecir. Y mira, lo que tú acabas de decir allí en relación a que quieren cambiar la mano. Sí, sí. Lo hace a propósito de adrede, dice, claro, acá. ¿Por qué razón? Porque había un simbolismo y un significado muy especial en la imposición de las manos. ¿Quién lo hacía? Si estaba designado por Dios para hacerlo, traspasaba una bendición muy especial. Y lógicamente José, que estaba tratando quizás de ver a su padre, que estaba con un poco de dificultad para ver, quizás algunas uh-huh. situaciones así, quiso cambiarle las manos, pero aquí se dice, no, él va a ser el, claro, el grande, es el que va a crecer, el que va a dirigir. Lo mismo hizo Dios, ¿no es cierto? En vez de los primogénitos, dijo, ahora van a ser los levitas. Y a ellos los consagró y ellos, claro, fueron los separados. Hay otro texto más que está en Números 27, lo dice el autor acá, del 18 en adelante, que también habla en relación a esto de la imposición de manos. Dice allí, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Bueno, siguen apareciendo aquí como, sí, Dios no trabaja en oculto para hacer su trabajo, para separar a las, claro, personas. Claro, fíjate que hay dos elementos. Pon tu mano sobre él y preséntalo. Claro. Es decir, era una ceremonia visible con testigos, y supongo que era una ceremonia muy respetuosa, muy de mucha espiritualidad, y que el pueblo lo recibía con alegría también cuando se separaba un líder. Y esto es interesante porque se separaban a estos líderes y se los ungía, se los comisionaba en el nombre del Señor para cumplir la misión de Dios. Ahora, hay varios detalles que aparecen en la lectura. Por ejemplo, eso que lo separe, pero que lo presente a Eleazar. ¿Y no tenía la autoridad Josué? ¿Quién era el sumo sacerdote? Y ahí está la vinculación, porque Dios dejó un protocolo para este tipo de cosas. Por ejemplo, un anciano no puede imponer las manos sobre otra persona, sino que tiene que ser un pastor ordenado. Claro. Entonces hay estipulaciones que... El anciano puede presentar un bebé, sí. El anciano puede presentar siempre un bebé. Siempre cuando esté en ejercicio. Y sea de la iglesia local. Claro. O sea, no, o esté autorizado de alguna manera. Pero estos son detalles que le dan alguna característica especial de orden, de disciplina y de santidad y de respeto a lo que Dios ha indicado. Y él lo dice puntualmente que él los separó y los colocó y lo presentó, como dice puntualmente el texto, lo presentó al Eliezer, que era el sacerdote, o sea, cumpliendo el requerimiento. Hay otros textos más, Aarón, que el autor ha colocado, pero quizás usted los lea con su, con tranquilidad allí. Aquí hay una preguntita que es bueno que a veces uno la... porque son para dialogar. Y a veces a lo mejor el diálogo este queda en la pregunta aquí escrita nomás y no pasa más allá. Dice, ¿de qué modo el pastor local cumple una función similar a la del levita? ¿Qué podemos hacer para sostener al pastor en esta función? Bueno, algo mencionaste durante la semana, no sé si fue ayer. Claro. De proteger los límites. Él está cumpliendo una función muy, muy, muy particular. Dios lo ha colocado en primer lugar para gloria y honra de su nombre, para levantar su nombre en alto, ¿no es cierto?, y proteger a ese Dios santo y su iglesia, que son las personas. Y hay una función muy similar a la del levita, realmente. Aquí hay una cosa interesante. El pastor está puesto para liderar la iglesia. Y lo digo porque a veces hay iglesias que piensan que el pastor es uno más de la iglesia. Y no es así. El pastor ha sido puesto para liderar. Por eso es una gran responsabilidad que tenemos los pastores de conducir a un pueblo hacia la Canaán celestial. Ahora hay un detalle que yo creo que el autor está tratando de que nosotros la conversemos, aunque él no la menciona. Porque dice aquí, ¿cómo podemos hacer para sostener al pastor en esta función? Bueno, yo tengo que irme a los levitas. Los levitas no quedaron asignados con tierra, no tenían ingresos, por decirlo de alguna manera, sino que eran de exclusividad. ¿Y quiénes daban los ingresos para que ellos vivieran, sustentaran su familia, crecieran sus hijos, no es cierto? Era el pueblo que traía sus ofrendas, y en este caso puntual hoy día son los diezmos que son separados para uso sagrado, claro, para el ministerio puntualmente. Y con ese dinero, parte de ese dinero es justamente para cancelar, ¿no es cierto?, la remuneración o los sueldos, lo que corresponde legalmente a un pastor que está trabajando 100% dentro de la iglesia. Y entonces, lógicamente, esto lo lleva a una responsabilidad. 100% dedicado, la iglesia con sus diezmos paga su sueldo, por lo tanto, es 100% dedicado. Claro, no puede tener un almacén, no puede tener otra cosa. Tiene que dedicarse exclusivamente. Y era lo que hacían los levitas. Claro. Ellos vivían exclusivamente del santuario, vamos a decirlo así, pero se dedicaban exclusivamente al santuario. Así es. Habían edades, ¿no es cierto?, que para la función. Entonces, esto de alguna manera nos está indicando que su iglesia prácticamente, si los tiempos no son los mismos a la época del pueblo de Israel a la nuestra, sigue siendo la base exactamente lo mismo. Dedicar, ¿no es cierto?, porciones sagradas para que los levitas de hoy día, los pastores, puedan vivir y cuidar. Cosa que incluso los pastores hacemos. Claro. Porque todo pastor, al igual que todo miembro, devuelve su diezmo también al Señor. Y lógicamente, y todos quienes reciben cualquier ingreso, ¿no es cierto?, de sus ingresos, devuelve el diezmo, y eso es ordenadamente distribuido para el evangelismo, la predicación del evangelio. Nuestra iglesia no construye templos con los diezmos. Hay otros fondos que son designados, claro, y se construye solamente para el evangelio, y así es. Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de separarnos por un momento. Vamos a estar esta noche con ustedes en el resumen, a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y la internet también va a estar este programa colocado allí. Y el sábado va a ser una repetición del programa de esta noche a las 8:30, perdón, 7:30.